Y principalmente, ¿cuál es su actividad? La actividad que se desarrolla es la cría de animales caprinos en mayor medida y después ovinos y vacunos. La actividad ahí en la zona hay 1.500 productores, cerca de 1.500 productores caprineros acá en la localidad, en la zona norte, digamos. Muchos están pasando de a poquito al vacuno, más cantidad de bovinos. Esta postura que toma la mesa de enlace a nivel nacional repercute de alguna forma en productores como ustedes, por ejemplo. Mira, lo que es la sociedad rural y eso históricamente han impuesto los precios a los productores y han comercializado y usufructuado con el país, digamos. Hoy en día las medidas que está tomando la mesa está perjudicando a los productores porque los precios van subiendo. Nosotros tenemos acá en la zona principalmente los costos del forraje. Digamos, el mes pasado, en abril, para que te des una idea, de abril a mayo la bolsa de maíz subió 130 pesos, o sea, hoy está de costo 970 pesos, lo cual implica que el productor tiene que ensillar, digamos, en este momento donde hay escasez de pasto en el invierno, toda la época de forraje, lo que ganó en el verano, digamos, volcarlo a poder comprar forraje para que no se le mueran los animales y poder continuando con la producción, digamos. Las medidas que tomó el gobierno en relación a frenar el aumento de los precios de la carne, si bien es importante que se tome medidas, vemos nosotros que no es una medida a largo plazo ni permite un cambio estructural en la producción, digamos, ¿no? O sea, después de estos 30 días, los que siguen teniendo el dominio de los precios y la manipulación en el mercado siguen siendo los mismos actores y no hay un cambio en eso y no hay un tampoco acciones que tengan que ver con la regulación de los precios de los insumos, en este caso el maíz, el pasto, ¿se entiende? Entonces, es una medida que es un parche la que está haciendo el gobierno hoy, y las acciones que está haciendo la sociedad rural son las mismas acciones siempre golpistas que fue desarrollando a lo largo de su historia. Nosotros como organización de pequeños productores consideramos que si bien esta medida del gobierno es para proteger y es transitoria, necesitamos otras medidas que vayan al fondo de la situación, que controle los precios de los insumos. Lo que pasó con Vicentín, de la expropiación y dar marcha atrás con eso, consideramos que es un error, porque eso hubiese posibilitado la regulación de los precios en cuanto al forraje, por ejemplo. Hay medidas que el gobierno puede tomar y que pueden empezar a cambiar la estructura real económica del país. Nuestros productores, la mayoría, son productores pequeños que comercializan a pequeña escala y hay como diferentes posibilidades dentro del mercado, digamos, por decirlo de una manera. Muchos son animales de cría que terminan en los feedlots, en algunos casos, digamos, que son los que la sociedad rural habitualmente los feedlots, y nosotros, los pequeños productores, lo que se hace es comercializar animales que son agroecológicos con pastura natural en los espacios de venta directa o en los lugares de cercanía, en el mercado local y regional. Eso es una diferencia importante también. Y esa diferencia de la comercialización directa, me imagino que influye también en los precios y tal vez pueda ser una opción posible para que los precios no sean tan inalcanzables. Y sí, mira, los precios de un productor que te vende la carne en la zona, te está vendiendo 280 pesos, 250, 300 pesos del kilo de carne, digamos. A 800, mango 900 que está en un supermercado, digamos, hay una gran diferencia de precios. Toda esa diferencia, al pasar por los intermediarios dentro de la cadena cárnica, digamos, la vacuna en este caso, hay una concentración grande en el mercado principalmente de los grandes capitales, digamos, ¿no? Pensamos en medidas, en políticas públicas. ¿Cuáles podrían acompañar a esto, a los pequeños productores, para empezar a pensar en un abastecimiento del mercado interno, si es que se puede pensar en eso? Bueno, la primera medida tiene que ver con la regulación de los insumos de producción, que tiene que ver con el forraje, que es casi en esta zona un 30% del valor, digamos, en la producción. Hay que hacer una serie de laburos que también viene con correlato a eso. Si nosotros regulamos los precios del forraje y en base a eso se acompaña al productor con proyectos productivos que permitan el mejoramiento de los predios como pasturas y genética animal también, permite un desarrollo productivo mayor. Y en cuanto a lo comercial, tiene que ver con empezar empezar a armar, y nosotros como organización lo tenemos, armamos la carnicería acá en Chosmalal, la venta al público de los comercios directamente de la agricultura familiar, donde podamos poner los productos de los compañeros del campo a menor precio, a un precio justo, en el mercado local, digamos. Y el gobierno acompañando ese desarrollo sustentable, con agroecológico y regional, digamos. ¿Y los frigoríficos cómo entran en esto, en esta cadena? Mira, a ver, la cadena habitualmente lo que se hace es, hablando así, en los animales que se van de la zona, te digo, porque hay algunos que quedan y otros se van de la zona. Los que se van de la zona, lo que se hace es a culata de camión, se cargan los animales de cría, habitualmente ternero, entre 100 y 140 kilos, y de ahí se los llevan a los feedlots, donde le suben 300 o 350 kilos. Y de ahí se van a los frigoríficos, digamos, o a los espacios de comercialización, digamos, continuando con la cadena, digamos. Y los frigoríficos, o sea, el frigorífico que sería parte de la cadena es, primero vendría el productor en el campo, después viene el que viene a buscar los animales y se los lleva a feedlot, por ejemplo, y del feedlot pasa al matadero y matadero frigorífico, y del frigorífico a las carnicerías. Nosotros lo que hacemos es acortar la cadena. Claro, eso es lo importante, de que los productores puedan tener ya mismo solucionado la parte del matadero y del frigorífico, o por lo menos alguna de las dos. Claro, nosotros lo que hacemos es, los compañeros nuestros que tienen animales, se los buscan en el campo, se los llevan al matadero, y el matadero viene a la carnicería, directamente acá a la cooperativa. Entonces hay una reducción de intermediarios, de fletes, bueno, de todo lo que es logística, y permite también un precio más justo. Voces al margen.